mi amor. Y aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agravan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. ¿Qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar? Como dice Galito, si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelva. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentre, espero que tú, y al escucharla te acuerden de mí como me acuerdo de ti. Porque el tiempo pasa, mi vida, cada día no te puedo olvidar, mi amor. Escuches esta canción. Donde quiera que te encuentre, espero que tú, y al escucharla te acuerden de mí como me acuerdo de ti.